sábado. Me guayo en la espalda, me hizo manar este y después te me come la tosa. Y pensé que era un guineo. Me hizo majarete y después que me come la tuza botó. Me cuello la espalda, me hizo majarete y después que me come la tuza botó. Señores, la cosa que esa mujer me hace a mí solo tiene madre. Una noche discutimos y yo, para botar el golpe, me fui con los tigres de esquina a jugar dominó. Al ratito llega el ñato del barrio y me dice: ¡muego! Después de esta mano tú juegas, muego, muego. Ñato, que después de esta mano tú juegas. Arrancito con la sirena, los bomberos y el humazo. La mujer me quemó la casa, me dice Ñato, ya tenía el juego. Y tú no me hiciste caso. La mulata me hizo así. Me guayo la espalda, me hizo majarete y después que me come la tuza botó. Me guayo la espalda, me hizo majarete y después que me come la tuza botó. Me agarro con un guineo. Me hizo manjarete y después que me come la tuza botó. Me cuello la espalda, me hizo manjarete y después que me come la tuza botó. Ahí, que la voy a mantequilla. Con eso, mambito. Dale esa vara, Enrique. Coge el otro dominaya. ¿Cómo me preguntas tan solo por qué cuando de mi decisión pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación? El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Ese silencio desangraba y mataba a nuestro gran amor. Digo, basta. Es mejor que mendigar en las esquinas por un beso. Si tú mi amor no valorabas, ¿cómo se apaga una mirada? Aunque nos duela, es lo mejor.